que va a ser presentada por la estudiante de conocimiento jurídico, así se llama nuestra casa, Elizabeth Parrazaca. Marco jurídico con respecto al aborto. Nuestro ordenamiento jurídico contempla una prohibición absoluta del aborto por la vía de sanciones penales, correspondiente a penas privativas de libertad, las que varían dependiendo de quién es la persona que interviene en el hecho. El aborto no está en nuestra legislación, ni aun cuando se encuentre en peligro la vida o salud de la madre por indicación médica, o bien cuando la mujer ha sido víctima de violación por indicación criminológica. Los casos de violación, de malformaciones o patologías del feto, ni tampoco en los casos en que la mujer no pueda, en razón de la situación socioeconómica, solventar el nacimiento de un hijo. Entre los años 1931 y 1989, nuestra legislación sí contemplaba una excepción que se contenía en el artículo 119 del Código Sanitario, que señalaba lo siguiente: solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir el embarazo, que para proceder se requiere la opinión documentada de dos médicos cirujanos. Soledad Andrea Acevedo Arenas, psicóloga comunitaria y educadora popular, comunicadora, defensora activista por los derechos humanos de las mujeres. Desde abril de este año se hace parte de la Fundación Instituto de la Mujer, con el cargo de coordinadora de programas. Desde el 2013 es parte del colectivo Coespirando como profesional de apoyo. Desde el año 2008 es integrante del equipo de trabajo en terreno del Comité de Servicios Chilenos, COSECH, ONG, con trabajo en la región metropolitana de Santiago y el primer tramo de la carretera austral, con amplio trabajo en educación popular con mujeres, hombres, jóvenes y niños. Durante los años 2010 y 2013 es parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ex Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. Desde el año 2010 es activista de la articulación feminista por la libertad de decidir. Entre el año 2003 y 2007 conforma el equipo multidisciplinario de la Casa de Acogida Rebeca Ergas de Santiago, que acoge a mujeres en situación de violencia junto a sus hijos. Ha participado en distintos encuentros nacionales e internacionales, reuniones y seminarios desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, y constantemente es fuente de opinión en medios de la comunicación, abordando temáticas de derechos sexuales, reproductivos y sobre violencia contra las mujeres. Gracias, hola a todos y a todas. Gracias, Elizabeth, por la presentación. Agradezco al colectivo de las compañeras feministas, abrazadas y autónomas, por la invitación, y también, por supuesto, a esta casa de estudio por acoger este conversatorio y este espacio que otorga para compartir un tema, una problemática social que está vigente desde los medios de comunicación y también muy vigente desde la lucha histórica que hemos dado las feministas, desde el movimiento de mujeres y feministas, por supuesto. Seguramente en mi exponencia voy a repetir algunos puntos que han expuesto mis compañeras anteriores, como Rosa y María José, pero la idea es provocar el debate, las opiniones, las consultas y generar entonces una instancia de reflexión y análisis para que continuemos en esto. Los derechos sexuales y reproductivos entonces refieren a la sexualidad y la reproducción humana y a los cuerpos involucrados. Su propósito es que las personas puedan vivir estos ámbitos autónomas y libremente, sin discriminación, sin riesgo, sin amenazas, coerción ni violencia de ningún tipo. Los derechos sexuales y reproductivos entonces son derechos que ya están reconocidos en leyes nacionales, en documentos internacionales sobre derechos humanos, y en otros documentos de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esto dice el programa de acción del Cairo 1994, uno de los instrumentos que más adelante vamos a revisar. Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos son derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y no solo hablamos de aborto. Los derechos sexuales y reproductivos representan entonces una combinación de derechos a la vida, a la libertad, a la autonomía, a la equidad sexual, a la diversidad sexual, al placer, al goce, a la privacidad, a la intimidad, a la información basada en conocimiento científico, a la libre asociación sexual, a la educación sexual integral y con pertinencia cultural y diversa, a tomar decisiones reproductivas, a atención y protección a la salud sexual y reproductiva, a los beneficios del progreso científico, a no ser sometidas y sometidos a tortura ni a otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al consentimiento informado. Algunos instrumentos que buscan asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el marco internacional son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de los Estados y Organismos sobre Derechos Humanos, Pactos Internacionales sobre Derechos Económicos, Sociales y Civiles, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención contra la Tortura, Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, el Programa de Acción El Cairo 1994, que seguramente este año vamos a escuchar muchas noticias sobre esta plataforma, porque es el Cairo más 20, no sé si ya lo han escuchado, que es una revisión, ¿cierto?, de este programa de acción que se combinó en 1994. La Conferencia Mundial de la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belén do Pará, Convención contra la Delincuencia Organizada y Transnacional. ¿Por qué menciono estos instrumentos que buscan asegurar el ejercicio de la ciudadanía respecto de los derechos sexuales y reproductivos? Porque los organismos internacionales, a través de estos instrumentos, dan normativa a los distintos países que firman y ratifican respecto de los pactos y convenios en los que se han puesto de acuerdo. Chile ha firmado algunos de ellos también los ha ratificado. Sin embargo, hay muchas de estas legislaciones, de estos instrumentos internacionales que no se adecúan respecto de las leyes que tenemos en Chile. Una de ellas, por supuesto, entonces, el acceso al aborto y a la libertad de decidir de las mujeres. Y también, por ejemplo, el acceso de los jóvenes, en que todos los consultores del país tengan acceso a la PAE. Mueven la cabeza, ¿cierto?, las matronas, que sabemos que no ocurre. No todos los jóvenes tienen acceso a la información confidencial, basada en datos científicos. Los estados partes en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Y los derechos sexuales también tienen principio ético, o sea, no solo estamos hablando de legislación o de un marco regulatorio que nos dice lo que hacer y lo que está prohibido, sino que esto está basado en éticas y en convenios que tienen que ver con el avance científico por un lado, pero también con la modernidad y la democracia de los distintos estados. Uno de esos principios de ética en los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con la integridad corporal, es decir, la seguridad y el control sobre el propio cuerpo, aspectos contributivos de la libertad sexual y reproductiva. Fundamenta la condena a la esclavitud, tortura y violación. Su carencia impide ejercer plena ciudadanía. Y esto es muy importante porque hemos recibido, seguramente las matronas también, y desde los centros de atención en salud, lo decía también María José, se reciben llamados del cuerpo médico, de enfermera y matrona, denunciando mujeres que llegan con sospecha de aborto y muchas veces incurriendo en tratos crueles cuando están anestesiadas o a veces anestesiadas bajo el dolor, les sacan la declaración. Otro de los principios tiene que ver con la igualdad, la no discriminación entre mujeres y hombres, con todas las diversidades, mujeres lesbianas, trans, intersex, en materia de sexualidad y reproducción. Esto es autoridad de cada cual para tomar decisiones sexuales y reproductivas, tomar determinaciones sobre el cuerpo de cada una, acceso y uso de anticonceptivos seguros y sin discriminación, acceso a atención de calidad en salud, responsabilidad compartida en la crianza de hijos e hijas, si se quiere tener hijos o hijas, y de cuánto quieran tener también. Un tercer principio ético que está incorporado es la individualidad o la autonomía, que es la capacidad moral y legal de las personas para autodeterminarse en la toma de decisiones sexuales y reproductivas. Entre otras, la elección de la pareja sexual, uso de anticonceptivos, y cuáles, aborto, terapias hormonales, participación en investigaciones, entre otras. Y uno cuarto sería la diversidad, que habla sobre el respeto por los diversos significados que asumen los derechos sexuales y reproductivos en diferentes situaciones, como son orientación sexual, culturales, valóricas, condición familiar y coexistencia con el reconocimiento de la universalidad de los derechos sexuales y reproductivos. La igualdad sexual y reproductiva entonces requiere que haya un marco regulatorio, ¿cierto? Un contexto legal que garantice, es decir, leyes que digan o que normen lo que una sociedad está permitiendo y está garantizando como derecho a todas y a todos. Y uno de ellos tiene que ser los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que estar además integrado desde la Constitución y con leyes, como digo, normativa, y que luego bajen su norma para que se haga posible llevarla a cabo, en este caso, por ejemplo, en los establecimientos de salud. El acceso a información, conocimiento y servicios. Decisiones informadas, libres y responsables en materia de corporabilidad, sexualidad y reproducción. Pueden ser todas juntas o una de ellas. Medios y servicios adecuados para regular la fertilidad. Sociedad civil y organizada, informada, vigilante y participante, que es un poco el llamado también que hacemos y que surgió en el panel primero, de cómo los movimientos sociales, y en particular las mujeres y las feministas, seguimos vigilantes y alertas respecto de lo que sucede, independiente del gobierno o los pequeños o mínimos logros que podamos obtener. Políticas públicas también en respuesta a necesidades diferenciadas durante todo el ciclo vital. Generalmente cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos nos imaginamos una mujer en edad fértil y paramos de contar, ¿cierto? Los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿cierto? Somos seres sexuados mientras estamos vivos. Y por lo tanto también, al ser parte como seres humanos en un contexto social, tenemos derechos que muchas veces son negados, como los que hemos estado hablando hoy día. Tiene que haber entonces una respuesta pública, tienen que haber programas y políticas públicas que den respuesta a las necesidades reales de las mujeres, particularmente en el tema que nos convoca hoy, pero de todas las personas, hombres y mujeres, en cualquier ciclo vital. Por lo tanto, esas políticas públicas tienen que ser acordes a la legalización nacional que existe, y estas además tienen que ser coherentes con los tratados internacionales con los que el país ha ratificado. El Estado debe garantizar el cumplimiento de este marco discursivo. Muchas veces hablamos, y también surgía la pregunta un rato, si acaso las feministas o las lesbianas o las mujeres queremos leyes particulares, leyes específicas. Más bien, el escenario, la pregunta es al revés. ¿Las leyes para quiénes son? El Estado debe garantizar los derechos para todas y para todos. Y cada uno opta, en el caso del aborto, si quiere acceder a ese derecho, pero tiene que ser un derecho que el Estado, sea garante y que cada individuo o individua elija libremente. El contexto jurídico legal respecto del aborto y los derechos sexuales reproductivos en América Latina y el Caribe ha sido más o menos un marco general en toda la región. Hemos pasado desde la autorización, entre comillas aparece, porque en realidad es una libertad que las mujeres siempre nos hemos tomado, pero como el Estado tiene que ser garante y debe estar autorizado, escrito, ¿cierto? Hemos pasado entonces de esta autorización a la limitada prohibición absoluta, que es el caso que tenemos en Chile. En Chile no está permitido el aborto bajo ninguna circunstancia, aún haya peligro de la muerte de la mujer, no de la madre, es una estrategia también en el lenguaje, y o aunque haya malformación o en caso de violación, ¿cierto? Y lo que da cuenta entonces el análisis respecto de los distintos países de la región es que en Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y 17 estados de México está prohibido en todas las causales, ¿ya? Y Chile es el único país de Latinoamérica en que está prohibido, en que estamos en esta situación, ¿cierto? Los otros 5 países son de Centroamérica y el Caribe. También hay algunos países, Antillas Francesas, Cuba, México, Puerto Rico, Uruguay, en que está permitido en todas las causales. Es decir, hay aborto libre, ¿cierto? Las mujeres optan a este derecho libremente. En Paraguay, Costa Rica y Perú y Guatemala está permitido solo en 2 circunstancias, que es cuando peligra la vida y la salud de la mujer. Y en los casos de cuando hay embarazo por violación o malformaciones fetales incompatibles con la vida, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y México tienen esta regulación. ¿Cuáles son esta evidencia entonces de aborto? En América Latina y el Caribe, según la Organización Mundial de la Salud del 2010, cada año mueren 5.000 mujeres por abortos clandestinos. Y allí detenerme sobre cuál es la importancia de tener una ley o no tenerla. En Chile no es que no hablemos o el aborto no esté en nuestra legislación. Sí está en la legislación y lo prohíbe bajo cualquier circunstancia, que también es una confusión, ¿cierto? Es prohibida totalmente. ¿Y qué pasa cuando en los países hay una ley que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia? Es que lleva a las mujeres, por un lado, a tener muerte, ¿cierto? A ser maltratadas y también a llevarlas al mercado negro. Las mujeres tenemos que acudir, ¿cierto?, a través de internet, no sabiendo quién es la persona que contesta ni que provee la pastilla. Y muchas veces tampoco está en efecto. Entonces, ¿cómo la ley no solo nos regula diciendo lo que está prohibido, lo que podemos hacer, sino que cuáles son las circunstancias que rodean la prohibición total del aborto? Y cómo expone también a las mujeres, cómo nos expone a estos escenarios oscuros, ¿cierto? Y también a la muerte, por supuesto. Hay 3.700.000 mujeres que se someten al aborto en condiciones de riesgo. En la mayoría de los países con causales de aborto permitido, aún así no está garantizada la atención en el sistema público, que es el caso más regular que nos llega de México, por ejemplo, que a pesar de que 17 estados sí está permitido el aborto, muchas veces las mujeres acuden al sistema de salud y se les niega este derecho, a pesar de ser una ley. Entonces también, ¿cómo? Cuando nosotras optamos o tenemos, el país tiene una ley de aborto, ¿cómo hacemos para desde la sociedad civil exigir que esa ley se cumpla? ¿Cierto? Porque no basta con la ley por sí sola no cambia la cultura, no cambia la estructura. Esto es un cambio más allá de solo la ley. Pero sí la ley genera un marco regulatorio y que por otra parte el Estado debe proveer esta garantía de derechos. ¿Por qué no cambia la ley en Chile entonces, esta ley prohibitiva de aborto? Porque existe inequidad de poder, porque hay opinión y decisión de un sector de la población sobre otro. Como decía aquí la directora regional del CERNAM, ella lo explicitó como un problema moral, y no es un problema moral, es un asunto de derecho humano y un asunto de decisión de las mujeres y de salud pública. ¿Por qué no cambia la ley? Entonces, porque hay género y poder, porque hay un cuerpo que lucha y un cuerpo también que resiente, y porque hay factores económicos y políticos que intervienen en esta decisión. El biopoder y los cuerpos, o el control de los cuerpos a través de las instituciones y del Estado en general y de todas sus instituciones, opera biopolíticamente. Los mecanismos de poder invaden los cuerpos, el comportamiento, los cerebros, la, la opinión, las emociones, nuestra ideología, y rebasa las instituciones normalizadoras. La vida pasa a ser entonces un objeto de dominio regulado en su producción y reproducción. Los cuerpos de las mujeres no nos pertenecen a las mujeres, y el Estado, a través del control de los cuerpos, que decide qué pasa con los cuerpos de las mujeres. Y los cuerpos de las mujeres están al servicio de la producción y la reproducción. Los cuerpos como espacio de relaciones desiguales de poder, socializado a través de la existencia mediante tecnologías que regulan y controlan el mundo simbólico y orientan las conductas de hombres y mujeres. Por consiguiente, la biopolítica, este control sobre los cuerpos, está en el núcleo del debate sobre el aborto, sobre la venta de los derechos parentales, sobre el alquiler de vientre, sobre la fertilización, sobre la demografía. El modelo instaurado, el modelo patriarcal, el modelo neoliberal, instaurado en la dictadura como economía abierta y de libertad de mercado, generalizó las leyes de este ámbito de lo social y extremó el control sobre los cuerpos, sobre todos los cuerpos, de hombres y de mujeres, cuerpos diversos, pero específicamente aún más sobre los cuerpos de las mujeres. La libertad de decidir se simbolizó como la libertad de optar por alternativas, y esto obviamente es una alternativa economicista. La que tiene, el que tiene puede acceder; la que no tiene, se muere, se enferma, tiene maltrato, no accede a los derechos. Ello implica que, en el paralelo con la libertad de decidir en lo económico, se estableció el prohibicionismo absoluto del aborto, negando a las mujeres el derecho a la libertad de decidir sobre sus cuerpos y su reproducción, desigualdad de género. El liberalismo extremo mostró ser conservador. El fundamentalismo del mercado y el religioso se superpusieron, y la alianza fue funcional al biopoder neoliberal. Por otro lado, tenemos el avance, ¿cierto?, del proyecto natalista familista. Para el neoliberalismo radical, la familia es unidad económica. Para el neoliberalismo, entonces, decimos que la familia es una unidad económica, ¿cierto? No un espacio de desarrollo donde deben optar libremente. Y este espacio de reproducción es bisagra entre el control corporal, individual y poblacional. Los esfuerzos natalistas, con bajo perfil de las políticas de regulación de fecundidad, pretendían más hijos para la patria. Y ampliamente esto está investigado desde la antropología, de cómo, cierto, de los años 60 en Chile, por ejemplo, y en varios otros países de la región, América Latina y el Caribe, empieza la regulación de la fecundidad, ¿cierto?, de la natalidad, y cuál era el sesgo de esos gobiernos y el sesgo de esos programas gubernamentales. Más hijos para la patria, para producir riqueza. ¿Qué tipo de riqueza? Trabajo productivo en el caso de los hombres, y trabajo reproductivo, biológico y social de las mujeres, ¿cierto? Las mujeres como envases para reproducir otros cuerpos, para el trabajo o para la reproducción. Producción de los cuerpos, de los bienes y de los servicios domésticos. El prohibicionismo del aborto legalizó este proyecto natalista feminista del integrismo neoliberal y fue otra expresión del conflicto social. La libertad de decidir y la democracia concertacionista. ¿Qué ha pasado? Muchas veces dijimos, hemos mencionado aquí que de 1931 a 1989 tuvimos una ley de aborto terapéutico que, si bien no daba la autonomía ni la libertad a las mujeres para decidir, había algo, ¿cierto? También salió aquí en la pregunta de... ¿cuál es la frase de Elwin? En la medida de lo posible, ¿cierto? La feminista, o la mayoría de las feministas, no me conozco por todas las feministas, pero por lo menos de las cercanas en las que conversamos, no queremos la medida de lo posible, queremos todo. Y por eso hemos luchado históricamente. Y no luchamos por una ley de aborto, luchamos porque... por la libertad y el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras vidas y sobre lo que queremos para nuestras vidas. La subordinación gubernamental a la Iglesia, bajo presión de la democracia cristiana durante 20 años, excluyó a las mujeres e impidió debilitar el paradigma controlista. O sea, la Concertación administró todo este sistema neoliberal y patriarcal que se instauró desde la dictadura militar. La industria de la comunicación y el discurso eclesial como pilares del biopoder expulsaron a la práctica política progresista, a la libertad, a la izquierda, a la defensa del carácter laico del Estado chileno. Y se somete el Estado chileno y la Concertación y gran parte de la sociedad a los mandatos de un sector conservador, fundamentalista, ideologizado y antiderecho. Paralelamente, los medios derechistas vinieron alarmando sobre la baja de la natalidad en Chile. Muchas veces hemos escuchado que nacen tan pocos niños en Chile, así que hay que darle, y eso es mentira. O sea, es cosa de salir a ver y vemos que hay cantidades y cantidades de niños y niñas, ¿cierto? Entonces también, ¿cómo nos paramos? Como decía mi compañera feminista anteriores, desde la vereda, desde la crítica, cómo vemos, cómo observamos, cómo escuchamos, pero cómo también somos capaces de introyectar y luego desde la crítica construir nuestra propia opinión. Michelle Bachelet-Geria logró esquivar el prohibicionismo anticonceptivo, pero su objetivo permanece en el horizonte del doble fundamentalismo, ¿cierto? Lo explicita a través de los programas, lo habla en el discurso 21 de mayo, pero en realidad lo que queremos desde la sociedad civil es cómo nos incorporamos en ese debate y en realidad la ley y los programas públicos y las políticas públicas surgen desde la creación de la sociedad civil organizada y no de un grupo específico como ha sido siempre. El desarrollo humano, razón médica y el biopoder eclesial, ¿cierto? Por una parte tenemos el Estado, el sector conservador, la Iglesia, pero también la medicina o la bioética médica, también como un poder. Los derechos y libertades de las mujeres requieren ubicarse entonces por sobre la prescripción médica en materia de aborto. Prevalece en Chile el enfoque y el debate y en la discusión prevalece el enfoque sanitario sobre el del derecho humano y libertades de las mujeres como personas humanas. Se mantiene la equívoca dominación de aborto terapéutico en lugar, por ejemplo, entre otras cosas, de interrupción voluntaria del embarazo por causales o de aborto libre, como queremos. La tecnología médica es instrumental, no es un principio. ¿Se acuerdan cuando mencionaba estos cuatro principios? No es un principio. O sea, por lo tanto, podría entrar al debate, pero solo como un instrumento, como aporte desde la ciencia, pero no como un principio rector que tenemos que incluir al debate. Pero quienes legislan los parlamentarios, excluyen la razón de justicia de las mujeres y reconocen las argumentaciones médicas y de la Iglesia. Asumamos entonces que la Iglesia Católica y su control sobre la sexualidad y la reproducción no es sostenible, invalidada por crímenes de lesa humanidad, perpetrados por sus representantes, como abuso a menores, violaciones, asociación ilícita y todo lo que ocurrió bajo la dictadura y sigue ocurriendo en la actualidad. Democracia y libertad de los cuerpos, que es a lo que apelamos. Y dentro de eso, derechos sexuales y reproductivos, dentro de eso, una ley de aborto libre. El aborto en Chile requiere instalarse como expresión de reconocimiento a las mujeres de su libertad, de autodeterminación, de su autonomía, de su igualdad en la dignidad y los derechos. El aborto legal, seguro y gratuito es parte del imaginario, pero también de las prácticas en las democracias avanzadas y expresa la ampliación de capacidades y libertades de los cuerpos. Son importantes el debate y los proyectos de parlamentarios y parlamentarias, pero es preciso ampliar la perspectiva e inscribir el debate y las decisiones en un contexto de participación y de voluntad de restituir a las mujeres el poder sobre sus cuerpos y su sexualidad. Aborto legal, seguro y gratuito, ahora.